sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Y 34 de este mediodía, mediodía que nos encuentra los miércoles. Decidimos, entre otras cosas, algunos miércoles sabemos que nos acompaña el señor Ezequiel Sánchez viajando un poco por Latinoamérica y contando qué es lo que sucede por allí, pero hay otros momentos del mes en los que decidimos también centrarnos un poco en lo que es la literatura. Ya tuvimos el mes pasado la presentación de esta editorial Sicus, que se acercó hasta aquí, hasta la tribu, nos contó de la mano de Federico, que escuchan Sánguche, que tenían ganas de empezar a interactuar, de contarnos qué cosas están haciendo, y nos empezaron a contar también de qué manera, digamos, se preparan y llevan adelante esta editorial. En el día de hoy el señor Federico se hizo presente, lo tengo aquí a mi lado tomando un mate. ¿Cómo anda? Bien, muy contento, y bueno, gracias por la invitación mensual que nos han hecho para con la editorial, así que estamos contentos de estar participando en el espacio de Sánguche. Muchísimas gracias a ustedes. Viniste con muchos libros bajo el brazo. Sí. Te pido, no sé, mencionar no solo, digamos, los títulos que tenemos, porque vamos a estar sorteando, sino también que nos des como una... Qué mejor preguntarte a vos como una especie de panorama de qué se trata, por ejemplo, América Latina en perspectiva. Bueno, hoy les traje algunos libros que están bastante relacionados. Son todos títulos que están vinculados a América Latina. Sí. Son todos, en realidad, libros interesantes porque son libros de investigación, no es una novela, no es un cuento. Son libros por ahí de carácter científico, pero de una lectura más bien llevadera. Uh-huh. Con lo cual es un lindo material para aquel lector curioso que desea por ahí adentrarse en algún tipo de temática social en relación a la Argentina y América Latina. Y bueno, en este caso, América Latina en perspectiva, un libro publicado por Mario Casalla, su autor, uh-huh, que es el presidente del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, y que en este caso nos trae un trabajo interesante histórico de un recorrido sobre distintas políticas dadas en Latinoamérica, desde la época de la independencia hasta nuestros días, cómo se fueron desarrollando los estados democráticos en América, cómo se fueron gestando tanto en las guerras civiles hasta nuestros días, de una manera más contemporánea, recorriendo distintas problemáticas vinculadas a la cultura, vinculadas a la política, vinculadas al desarrollo económico que tuvo nuestra región también, y los distintos problemas que tienen que ver con la integración entre los países, entre las naciones, y las dificultades que afronta como continente justamente entre comillas, en estos estados de desarrollo, en vías de desarrollo, que muchas veces nos ponen ese apodo, ese nombre, sí, quienes se hacen llamar incluso las potencias del mundo, los países industrializados, justamente desarrollados. Con lo cual, bueno, es un material interesante, sobre todo histórico, para conocer por ahí en profundidad cómo se fue desarrollando una manera de ver la historia de nuestra América Latina, porque muchas veces, muchas de esas historias que se van dando a lo largo de su historia, tanto desde que se gestó, allá por el siglo XIX, con las guerras de independencia, muchas de esas historias incluso se repiten hoy en día, y muchas cosas que nos pasan en el cotidiano, en la política actual, muchas veces están vinculadas a esa historia. Por eso su subtítulo, bajada de línea, entre comillas, sí, América Latina en perspectiva, dramas del pasado, huellas del presente. Así que un gran trabajo de Mario Casalla para aquel lector interesado en la historia y en la política de América Latina. Bien, interesante. Pueden también, Sikus, nos contaban que se distribuye, digamos, a nivel nacional. Sí, sí, sí. También se encuentra en librerías. Por si supuesto. Pueden consultar por títulos en específico, no hay problema. Por supuesto, sí, sí. Eso es cierto. Estamos en la mayoría de las librerías de la ciudad y del país también, en las principales cadenas, así que pueden consultar, por supuesto, también por nuestros libros y por algún título en particular, obviamente que nos pueden buscar en la web Ediciones Sikus y encontrar nuestra página, bueno, investigar, también hay Facebook, todo ese tipo de cosas, viste que ahora que como que no es tan necesario de www. No, si uno pone en el buscador y ya le salta la página, el Facebook, el Twitter. Sí, de hecho en La Tribu, por ejemplo, ya no tenemos más el www. Exacto. Es directamente fmlatribu.com. Y ya está, ya se... Claro, es como el 01115 en los celulares, ya no hace falta ponerle todo el... En fin. Segundo título. ¿Qué nos puede contar? Las izquierdas latinoamericanas, de la oposición al poder, un trabajo que es una compilación, es algo que se estila muchísimo en este tipo de libros, en este caso dirigida por un investigador argentino que se llama Pablo Alegre, y que fue editado por Sikus junto con CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este es un consejo que pertenece a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y que se dedica a generar investigaciones en América Latina, también vinculadas a la política, a la historia, a las ciencias sociales. Y bueno, genera becas de investigación, con lo cual en este caso es un libro, una compilación de distintos investigadores, la mayoría argentinos, pero también de otros países del continente, en la que se dedicaron a analizar cómo se fueron desarrollando los partidos y los movimientos de izquierda en América Latina. Es muy interesante el libro porque por ahí habla de los gobiernos progresistas, de los casos chilenos, del caso uruguayo, del caso brasilero. En el caso de Argentina es curioso porque habla de los conceptos de democracia participativa que por ahí se habrá mencionado en algún momento en municipios como el de Morón, que uh-huh. está en la provincia de Buenos Aires y que en algún momento, en otro tiempo, fue parte de una política pública y que quizás pertenece a movimientos de izquierda en un sentido más o menos amplio, ¿no? Incluyendo también movimientos por ahí de carácter más progresistas que en nuestra región se han consolidado con bastante fuerza en los últimos años, ¿no? En los últimos 5 o 10 años en toda la región. Así que es un libro que relata, que investiga y que narra cómo se fueron constituyendo esos movimientos de izquierda principalmente en el Cono Sur. Las izquierdas latinoamericanas, entonces tenemos por un lado de la oposición al poder, esta investigación que hace CLACSO, también en conjunto con Sikus para poder seguir adelante con distintos tipos de investigaciones, y América Latina en perspectiva, dos títulos que tenemos en el día de hoy para sortear. Si quieren llamar, 4864-0489, 4866-1095, sino también en Sanguche Tribal, nos encuentran en Facebook o en Twitter, ahí mismo también anotamos para el sorteo, a fin del programa los estaremos sorteando. Si te parece, Federico, te invito a escuchar un poco de música, relajamos un poco este mediodía y continuamos charlando un poco de literatura. Por supuesto. Turn! tardes. Pat hacía Blondie. Continuamos este mediodía con Federico Jiménez, que se acercó de Editorial Ediciones Sicus, compartiendo este mediodía. Sabemos que compartimos estos espacios una vez por mes. Nos damos así como el tiempo de agarrar un libro, de hojearlo, de sortearlo también, porque invitamos. Hoy tenemos en el día de hoy dos títulos que estamos sorteando. Si querés volver a mencionarlo, Federico. Sí, bueno, América Latina en Perspectiva, un libro de Mario Casalla, él es el director de este instituto de altos estudios Juan Perón, un trabajo de historia y política de América Latina. Es interesante que por ahí, no sé si esto suele ser de consulta general para los lectores o las lectoras, pero generalmente uno va directamente al índice primero, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo a recorrer el libro. Sí. Porque nos orienta más o menos cuáles son los títulos que pueden llegar a ser, que nos pueden orientar del recorrido del libro. Lo mismo que su bibliografía y demás, ¿no? De dónde saca todos estos datos, ¿no? De este tipo, sí. ¿Cómo fue que se le ocurrió todo esto en 478 páginas? Claro, contratapas también a veces ayudan. Las contratapas también ayudan, tienen alguna pequeña se dice que la contratapa es como medio un texto, tanto de resumen como medio de venta también, claro. ¿Viste? Bueno, hay que promocionarlo, ¿no? Se supone que tiene que ser un lindo párrafo, que el lector se sienta atraído, cautivo, ¿no? Conmovido por lo que puede llegar a ser todo su desarrollo en todas sus páginas, en su magna estatura de libro. Y el otro libro es Las izquierdas latinoamericanas de la oposición al poder, un trabajo de varios investigadores del Cono Sur, una publicación que hemos realizado con Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bien, dos libros, dos entonces para sortear, 4864-0489, 4866-1095, Sanguche Tribal en Facebook, ahí mismo se pueden ir anotando, contando cuál prefieren también, sí. Si hay alguna preferencia por alguno en especial. Y nos llamaba también un poco la atención, charlando fuera de aire, esto que hacen por ahí a veces de estas investigaciones en conjunto con organizaciones, con instituciones. ¿Cómo es, digamos, el trabajo en conjunto? ¿Cómo ustedes, o sea, se acercan trabajos de investigación? ¿Ustedes buscan lugares donde empezar a investigar? Bueno, de por sí, desde SICU siempre promovemos una política que es una política de alianza, una política de coedición también, que nos permita poder potenciar los esfuerzos de las distintas entidades que se comprometen a realizar, por ejemplo, la publicación de un libro. En ese sentido, varias instituciones a lo largo de la historia de SICU, este año cumple 25 años, se fueron acercando y fueron constituyendo el fondo editorial que hoy tiene la editorial. Uh-huh. En la mayoría de los casos lo que sucede es que tanto Claxo como otras universidades cuentan con becas de investigación, cuentan con recursos para que sus académicos, sus docentes, sus investigadores puedan publicar algunas tesis de estudio, algunas investigaciones de distintas temáticas. Nosotros nos dedicamos principalmente a temáticas sociales, con lo cual muchos investigadores del campo de la sociología, de la política, de la historia, también muchos de la sociología agraria, investigaciones sobre cómo se da la agricultura familiar en Buenos Aires, en Argentina, en Latinoamérica, en el Mercosur, cómo es el desarrollo económico de los pequeños productores. También hemos desarrollado una beta por ese lado bastante importante, un catálogo interesante en cuanto a la actividad agraria, la ruralidad, las nuevas ruralidades. En ese caso, con una institución como el INTA, en algunos años anteriores también hemos publicado libros con ellos. Como con otras universidades, la UBA, la Universidad de San Martín, la Universidad de General Sarmiento también ha publicado una colección de libros que es muy interesante porque es una colección de libros que resume una cantidad de problemáticas que se dan en relación al conurbano. Es una universidad que está muy abocada al servicio de la investigación en cuanto a su territorio, que es una parte del conurbano, una región que es lo que se conocía como el partido de General Sarmiento, y de ahí su nombre, Universidad Nacional General Sarmiento. Entonces hace muchas investigaciones en el rubro, problemáticas que tienen que ver con el agua, con la contaminación, con los residuos, con las cloacas, con una serie de cuestiones que tienen que ver con ese lugar. Entonces aboca todo su trabajo, toda su investigación direccionada a esas problemáticas territoriales. Y en ese caso, bueno, han publicado una serie de trabajos que conforman una colección que se llama Cuestiones Metropolitanas, uh-huh. y la han editado con SICUS, que por su parte aporta cuestiones más vinculadas al rubro de la industria editorial. Claro, de facilitarles, no sé, cantidad de tirada de ejemplares. Exactamente, sí. La distribución, bueno, la edición, claro, la corrección general del texto. Exactamente, imagino también. Sí, sí, sí. La tapa, el uh-huh. diseño, todo ese tipo de cuestiones es lo que aporta. La logística para su impresión, para su encuadernación, etc. Y básicamente que llegue la pieza a la librería. Uh-huh. Como también espacios de promoción. Nosotros como editorial participamos de, bueno, ahora se acerca la Feria del Libro de Buenos Aires, participamos de otras ferias provinciales también, que a veces vamos como editorial SICUS, a veces vamos como Cámara Argentina del Libro. ¿Cómo se piensan por ahí el llevar? Ustedes van a tener, o sea, van a estar en la Feria del Libro esta próxima. ¿Cómo se piensa, digamos, llevar a un, digamos, a una feria que sabemos que tiene magnitud, mucha gente la recorre, tenés bastante llegada? ¿Qué, digamos, ofrecen también charlas? Sí, sí. ¿Qué tipo, digamos, de temáticas saben que por ahí van a tener más repercusión o cómo manejan esa parte? Bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires es una feria muy particular porque este año cumple 42 años de hacerse. Es decir, tiene un número importante, es un espacio de alguna manera legitimado, prestigioso, institucionalmente y socialmente muy, muy conocido, tiene mucha repercusión. Asiste muchísima gente, millones de personas, transcurren por los pasillos de la Rural durante 2-3 semanas. Y bueno, es un espacio de mucha convocatoria dentro del mundo del libro. Dentro de las actividades, básicamente uno va a ver libros, ¿no? Y si se puede comprar un libro que le gusta, mejor también. Pero además hay otro tipo de actividades, entre ellas hay charlas de autores. Nosotros aprovechamos, por supuesto, el espacio para poder presentar nuestros libros uh-huh. y que los autores puedan por ahí tener un tiempo con su público y poder contarles cómo fue que surgió el libro, de qué temáticas aborda, tener algunos invitados que puedan profundizar el debate sobre las distintas temáticas. En el caso de esta feria, como siempre hacemos, hacemos dos espacios, dos charlas de manera colectiva en la que asisten 5 o 6 autores de distintos libros que se fueron haciendo durante ese último año. Y en esa mesa colectiva, como editorial SICUS, los autores, bueno, presentan sus distintos trabajos. A veces están bastante relacionados por temáticas y a veces no tanto, pero en esa heterogeneidad también se presta un lindo espacio de charla porque uno descubre una gran cantidad de libros, de temáticas, de uh-huh. autores, de cosas que se hablan. Hace poquito salió publicado por la Cámara del Libro un dato estadístico. Todos los años publican un informe sobre producción del libro en Argentina. Y en Argentina se produce un libro cada 18 minutos. Sí, sí, sí, sí. No se atragante con el sándwich. Un libro cada 18 minutos es el promedio que se estima en Argentina. Y si se piensa en el mundo, directamente ya está. No, dejamos de hacer libros. Un libro cada 15 segundos sale en el mundo. En el mundo. Esto es lo que está sucediendo a nivel internacional con el tema del papel. Claro. Es monstruoso, es monumental. Hay muchísimas editoriales. Argentina es un país también muy prolífico con sus editoriales. Uh-huh. Ha crecido muchísimo también la industria del libro independiente, también, digamos, el desarrollo del libro independiente, de editoriales que son autogestivas, que son alternativas y que promueven también otro tipo de materiales, con otro tipo de valores, con otro tipo de lógicas, con otra forma de pensar la economía y la industria y uh-huh. la cultura. Sí, recuerdo el mismo en la página de SICUS que tienen colgado el PDF con todos, digamos, la edición que tienen, digamos, en este año, o sea, años anteriores y este año, y es gigante ese listado. Sí, Sí. La verdad que textos interesantes, como que también tienen recorridos distintas aristas. Sí, totalmente. Por supuesto que cada editorial busca también generar su propio fondo y que tenga su propia identidad también. En el caso, nosotros nos abocamos por trabajar estas temáticas que tienen que ver quizás a veces con la inequidad social, que tiene que ver con distintas problemáticas que el humano afronta. Y bueno, nos hemos dedicado quizás a trabajar ese tipo de temáticas. También la literatura infantil es algo que nos fue siempre de mucho interés y de hecho hemos desarrollado una colección de libros de libros infantiles con un espacio también muy conocido dentro de ese rubro, que es La Nube. Uh-huh. Con La Nube hemos publicado una gran cantidad de títulos que conforman esa colección tan maravillosa para sus niños, para sus niñas, que se llaman Los Cuentos de María Chucena. Uh-huh. ¿No? María Chucena, que te echa su choza. Sí. Pero bueno, que en definitiva tiene que ver con libros que promuevan la integración, que promuevan ciertos valores que tienen que ver con la solidaridad, con la justicia, con el valor humano. Esas son las cuestiones que están de fondo detrás de nuestros libros, de nuestras temáticas y, por supuesto, en las temáticas de muchos otros colegas del mundo del libro que también apuestan por este tipo de material. Pero bueno, es un rubro que quizás dentro de lo digital ha encontrado espacio, pero aún así el papel sigue siendo bastante, bastante pesado. Tiene una carga simbólica muy grande el tema del papel y se siguen publicando y cada vez más. Y cada vez más. Y te cuento, Federico, que del otro lado, digamos, de quien está escuchando, hay muchos lectores y lectoras sanguchiles porque han llamado, tenemos bastantes llamados anotados para el sorteo. Marcelo, Sebastián, Rocío, por ejemplo, Gabriela. Hasta Vale, por ejemplo, te resalto así uno porque me llamó la atención. Vale Rodríguez está anotando desde Uruguay. Así que no sé, habrá que ver si viene para este lado o alguna que vaya para allá. ¿Cómo le lleva el libro? ¿Cómo se llama? Vale Rodríguez. Vale Rodríguez, si estás escuchando, publicamos hace muy poco un libro muy, muy interesante de un muchacho uruguayo, un señor que se llama Hugo Ferreira, un tipo que dentro del candombe es muy conocido porque fue uno de los precursores del candombe en la ciudad de Buenos Aires. Él y Jimmy Candamia y algunos tipos más que eran oriundos del barrio de Palermo, no de acá, de Palermo de Buenos Aires, sino del barrio de Palermo uruguayo, que es la cuna del candombe uruguayo. Y en los años 70, perseguidos, exiliados también, tipos que también veían un cierto compromiso con su música, vinieron para la ciudad de Buenos Aires y han fundado el candombe porteño, digamos, de alguna manera, con esa impronta rioplatense. Y hace poco, este señor, Hugo Ferreira, tuvo la predisposición, la voluntad, el valor para publicar un libro muy interesante que se llama Chico Repique y Piano, Breve Historia del Candombe en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un compatriota uruguayo que acercó esta historia y con esta identidad, con esta impronta tan fuerte que tiene el pueblo uruguayo y cómo se fue esparciendo por estas tierras. Bien, está escuchando Vale Rodríguez, nos manda así el ok, contando también que tiene quien lo venga a buscar el libro en caso que lo gane, así que ya tenemos ahí quien sea mandatario o mandataria de mandarle ahí el libro en caso que resulte ganadora. Muchísimas gracias, Federico, por haber pasado por aquí, por el espacio de SICUS, que este espacio que tenemos una vez por mes. Estaremos sorteando los libros a fin del programa, así que quien quiera seguir anotándose puede hacerlo, 4864-0489, 4866-1095, por Facebook también, Sanguche Tribal, ahí mismo se anotan y a fin de programa hacemos sorteo. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene y bueno, esperamos, vamos a contar con algunos de nuestros autores para que puedan ilustrar con mayor precisión y con mayores bondades las cosas que se les ocurren escribir. Perfecto, hasta el mes que viene. Sanguche.